Desde tierras lejanas ha llegado a México el único, maravilloso e inigualable show cómico mágico musical. Durante las siguientes dos horas disfrutarás de un concepto el cual nosotros no hemos logrado definir: pal y troche. Acompáñanos y descúbrelo. Comenzamos. Acústico. I'm a one-way motorway. I'm a road that drives away, follows you back home. I'm a streetlight shining. I'm a white light blind and bright, burning off and on. I'm a new day rising. I'm a brand new sky to hang the stars upon tonight. I'm a little divided. Do I stay or run away? Leave it all behind. It's times like these you learn to live again. It's times like these you give and give again. Ahí estamos, ahora sí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos ya en este Supremo Politroche. Ya, híjole, viernes ya. Antes de entrar a la escuela, viernes 17 de agosto 2012, 4 de la tarde, con 3 minutos, con 4 ya minutos. Vamos comenzando este programa. Ojalá lo disfruten en este ya nueva temporada de este programa, su programa Politroche. Que bueno, comenzamos de una manera muy agradable con los Foo Fighters, una manera para consentirlos, porque el programa de hoy va a ser muy relax. Van a ser con canciones clásicas. Si ustedes ya están veterrones, son de la época de la década de los 80s, 90s, pues van a conocer muchísimas de estas rolas. Pero esta canción de los Foo Fighters, digamos que es de los nuevos clásicos. Bueno, mandamos saludos, ahorita que hablábamos de clásicos, al buen Güero, al buen Car López, que tiene su programa de Classic. Lo pueden escuchar los jueves. Bueno, el día de ayer transmitió a las 3 de la tarde. No sabemos si va a seguir en el mismo horario, porque recuerden que va a haber movimiento de programas. Algunos van a cambiar de horario, otros van a seguir en este mismo horario. No sé, ustedes estén pendientes a partir de lunes de la nueva programación de Radio Cose. Saludamos en controles al buen Chopper Barbosa, al buen Agustín Solís, que ahí está. Saludos para todos ellos. A Agustín Solís, ahorita más adelante, no se lo pierdan en su programa La Otra Cara. Bueno, vamos comenzando con notas. Ustedes saben que este programa es de notas y actualidad, invitarlos a eventos, muchísimas cosas. Bueno, para toda la banda que es hipsteria, ahí que le gusta estar en Chapultepec con su cafecito de la sirenita ahí color verde, moviéndose así como con Sedusa, con su bicicletita, sus lentes de pasta, así el chongo al estilo Hugo Sánchez, ¿no? Así una greña medio complicada. Bueno, les tenemos una noticia. Va a salir una bicicleta ecológica para que no contaminen. Ah, porque son ecológicos estos cuates. Una bicicleta de cartón. Esta es la más barata del mercado, según así lo anuncian. Pero, bueno, ante la gran problemática que se está ocasionando en la cantidad de vehículos en todo el planeta, Ishar Gavni, es un emprendedor israelí, también como son de emprendedoras allá en el Medio Oriente, construyó un nuevo medio de transporte, con el cual espera revolucionar la onda ecológica. Y sí, es una bicicleta de cartón. ¿Cómo de cartón? Sí, yo la verdad aún no me lo creo. Pero el chasis de la bicicleta está hecho totalmente de cartón. Algo así como los muebles que estaban en Villa Panamericana, quiero creer. Que está recubierto con un material impermeable de color marrón y blanco, ya que con este acabado de la... bueno, da la finta de que está hecha de plástico. A pesar de que está construido de este material, la bicla es súper fuerte y resiste al agua y la humedad. Es tan fuerte que puede soportar hasta 140 kilos de peso. Así que le pueden aventar ahí, no sé, darle raya a su chica, llevarse las pizzas, una comida para ver el partido, los litros de alcohol, no sé, lo que ustedes quieran llevar. Este invento se llama BV6 y le costó 4 años y 6 prototipos para llegar al estado final. Y aunque no lo crean, para la construcción aplicó los principios de la papiroflexia japonesa. Para rematar, no solo es mega ecológico, sino súper barato. El costo de la producción es de nada más y nada menos $10. Imagínense nada más. Gaffney comentó que ya había habido interés por su invento por parte de otros países europeos y una muy interesante propuesta para rebajar en gran medida el uso de los autos, la contaminación. Apuesto que están ansiosos por ver cómo es la bicicleta y bueno, ahorita ustedes entren tranquilamente al Facebook, facebook.com/programapalitroche, facebook.com/palitrocheradio es el perfil de Facebook para que nos agreguen a los amigos. También estamos en el grupo de Facebook, búsquenos así en el buscador, valga la redundancia, programa palitroche guión radio Cusey, ahí nos encuentran. Le vamos a dejar videito para que le den un vistazo. ¿Te imaginas? $10, ¿cómo estamos hablando? 130 pesos aproximadamente. Estamos hablando que con eso ponen 10 litros de gasolina. Pero si esta bicicleta se le rompe, van y vienen y compran otra por $10. Está bien, una muy buena inversión. Y también si no son hipsters la pueden usar, pero bueno, solo acostúmbrense al rigor de la sociedad. Vamos a mandar un saludo rápidamente antes de que me regañen. Saludos para mi Morrison. Bullita, te amo. Te quiero y te voy a ver mañana. Vas a ver que sí. Ojalá que estés en un día laboral tranquilo. Te mando muchos besos. Saludos para la señorita Bici también que se va conectando. Aunque ella pues nos dice que siempre nos escucha en la retransmisión o en el podcast y me reclama porque no había subido los otros podcasts. Híjole, sí. los programas pasados de hace, de la semana pasada y el de hace dos semanas son programas especiales. No son programas de vacaciones ni mucho menos, pero sí son programas especiales. Así que ustedes no se preocupen porque ahí los van a ver. Pronto los vamos a subir también en la página, si ustedes gustan checarla, programaparitroche.blogspot.com, para que no se la pierden. Y bueno, vámonos con más notitas. Nos vamos a ir relax, todos tranquilones, porque también tenemos buena selección musical. Les vamos a estar dando unas dos notitas, yo creo. Por dos notitas, cotorreamos tranquilos, les damos promoción de algunos eventos que tenemos. Vamos a estar regalando libros para que estén pendientes. Vamos a estar regalando también becas, porque ya se acerca el final de la convocatoria del SECA, para que ustedes, si tienen proyectos, bueno, pues los lleven y se lleven una buena lana, un apoyo para que puedan publicar un libro, para que puedan poner, no sé, ahorita les voy a explicar rápidamente en qué consiste el SECA. Saludos también para el buen Nicolás Padilla, que nos está escuchando ya. Para el buen... ¿qué más nos está escuchando por acá? El buen Spike, que nos está escuchando. Saludotes para él. A ver cuándo se viene a dar una vuelta por acá. ¿Qué más tenemos aquí? En mensajitos nos dicen de la bicicleta. Vamos a ver rápidamente qué nos dicen de la bicicleta. Dice, las grúas del DF harían su agosto ahí con esas bicicletas. Pues también aquí en Guadalajara, ya... están quitando a carros al por mayor de todos lados. Dicen, la limo está bien estacionada, ¿no? Ah, es que... no, a ver, espérenme. Ya. Es que esto no es de la bicicleta, sino de la nota que les voy a dar a continuación. Esto es... bueno, antes que nada, ustedes se preguntan, ¿o saben cuál es el país donde peor se estacionan? Bueno, la verdad, yo no podía dormir. Yo sinceramente creía que era México. Estaba triste, estaba frustrado. Decía, ¿por qué? ¿Por qué México? Si aquí en México todos manejan muy bien, son cafres al volante, pero todos manejan muy bien. Bueno, la verdad es que no es México el lugar donde peor se estacionan en el mundo. Pude dormir tranquilo. Y bueno, una nueva página de internet resolvió mi duda, y quizá también la de ustedes. Este país es Kazajstán, allá en Asia Central, y la página de internet titulada I Park Like an Ass, yo me estaciono como un idiota, puede ser una traducción, me estaciono como un trasero, no sé, me estaciono bien vale Mauser, vale más. Fue fundada por un conductor de este país, quien, cansado ante los pésimos hábitos de los otros habitantes, decidió abrir esta página para subir fotografías de casos así. Hay casos increíbles que... no sé en qué cabeza cabe. Está un árbol y se estacionan enfrente de él, casi estampándose. Rápidamente otros ciudadanos comenzaron a subir sus propias fotografías, logrando que el sitio cuente hasta el momento con más de 1500 fotos. ¿Sí? ¿Escucharon bien? 1500 fotografías. Incluso la policía local ha decidido encontrar persistentes autores de estos actos, ya que incomodan a la sociedad y los pueden llevar a la justicia. Ahorita les vamos a publicar algunas fotos también para que las chequen. Esto es de lo que no se debe hacer cuando ustedes están manejando. Así que, bueno, no se preocupen. Ahorita también les vamos a poner algunas fotitos para que vean. Y ahora sí, vamos a leer los comentarios que nos están llegando. Dicen por acá. Dicen, las grúas son unos malditos parásitos. ¿De qué más? Dicen por acá. Dice, estaba casi seguro que aparecía el Distrito Federal. No, pues ya vimos que México no es. Dicen, ¿seguro que las fotos no son del DF? No, insistimos, no es México, es Kazajstán. No hay que ser tan malinchistas. Recuerden que también en México se hacen bien las cosas. ¿A poco no? Mírense al espejo y díganme si no se hacen bien las cosas. Ahorita vamos a hablar también más adelante. ¿Ustedes qué me dirían si les presento un pitón de 5 metros? Sí, una serpiente pitón de 5 metros. Porque, bueno, eso fue lo que encontraron los científicos norteamericanos. La midieron, la tocaron, la moldaron. Y sí, lo confirmaron. 5.7 metros de largo. Ahorita regresando de esta canción, a la cual ya nos vamos a ir. cancioncita agradable. Es No Job, esta canción. Qué buenos recuerdos me trae. Suspension Without Suspense. Un clásico. De cuando... de cuando esta güereja era tan linda, joven, tranquilita. Bueno, ni tan tranquila, pero sí era más tranquila que lo que a lo que es actualmente. Vamos a escuchar esta rolita y ahorita regresamos rápidamente aquí en Palitroche. Ah, por cierto, también nos pueden seguir en Twitter, porque siempre nos regañan porque no damos la cuenta de Twitter, @palitrochecusei. Ahí pueden estar checando al momento qué canción estamos poniendo en estos momentos, cuáles pusimos antes, y también nos pueden mandar saludos, mentadas, dedicatorias, todo lo que se les ocurra. Vámonos con No Doubt y volvemos aquí en Palitroche. Buenas tardes. My divorce from dependence, that's when you found me. I was too soft and we always were in trouble. I'll stay ¿disfrutaste este palitroche? En un momento regresamos.

es de esas canciones que no suenan mucho en la radio, ni comercial, ni mucha gente la trae en su reproductor de MP3, en su computadora, pero es muy buen track. Go Lion, sonó aquí en Paritrocha. Vámonos rápido, porque les estaba comentando, ustedes, ¿qué harían, no? Si les decía que les presento un pitón de 5 metros. Sí, estoy seguro que pensaron Paritrocha, oye, ¿qué pasó? Bueno, tranquilo, no pasa nada. Sé que es la hora de la comida, aprovecho, muy buenas tardes. Si ya comieron, pues puedes seguir el entremés, ¿por qué no? Un postrecito para aquella tripa golosa, ¿por qué no? Bueno, como les decía antes de irnos a pausa comercial, los científicos lo confirmaron, norteamericanos para variar. No sé por qué todo lo grotesco se encuentra allá, ¿no? Bueno, es una serpiente pitón birmana de 5.7 metros de largo, capturada el día de anteayer. Allá en los Everglades de Florida. Imagínense nada más. No tenía uno, ni dos, ni cinco, diez, quince. Tenía 87 huevos gestando en su interior. Es la más grande serpiente capturada en el continente americano. Imagínense, 5.37 metros y tenía 87 huevos. Se imaginan otras 87 más o menos. ¿Qué les gusta? ¿La mitad de su tamaño aproximadamente? Hijo, bueno, eso sí ya lleva por hacer como la película de Anaconda, ¿no? Bueno, con 75 kilos de peso y 30 centímetros de grosor, la pitón será disecada y exhibida durante unos 5 años en el Museo de Historia Natural, allá en la Universidad de Florida, y luego se entregará al Parque Nacional Everglades para que también la exponga. Les vamos a poner también el video para que vean cómo los investigadores la miden, la cortan, ahí la están diseccionando. Ya por si quieren ver más de cerca el pitón, pues ahí les dejo el video. Vamos a ver los comentarios que nos manda la gente amablemente. Dice por acá, dice, la pitón birmana es una plaga, porque comenzó con la importación ilegal de estos animales como mascotas, mismos que escapan cuando se presentan inundaciones, y como no tienen predadores naturales, se reproducen a su entera libertad y exterminan toda vida natural de los Everglades, incluyendo roedores, aves, anfibios, lagartos y otras serpientes. Gracias, Linda Barrón. Dice, sucedió algo parecido en Cozumel. Introdujeron víboras para filmar una película y se les escaparon. Empezaron a reproducirse y hoy existe un programa para erradicar esa plaga. Lamentablemente, ¿no? Por querer hacer algo bonito o por querer hacer algo vistoso, se escapa a las manos. Recuerdo cuando me contaban que Chapala era un lago limpio, hasta que a alguien se le ocurrió meter un lirio. Se va a ver bonito, no te preocupes. Y después, bueno, ya todos conocemos cómo fue todo ese tratamiento para limpiar el lago de Chapala de lirio. Bueno, ni hablar. ¿Qué más tenemos por aquí? Ahorita me acordé de algo que ocurrió a principio de semana. Saludos primeramente. Esto, yo creo que esto entra en la mini nota idiota. Pero a ver, mejor que la señorita, nuestra bella voz identificadora, nos diga qué es lo que sigue. Notas idiotas. Pero a ver. Notas idiotas. Ahí está, porque es que hace rato no se escuchó muy bien. Notas idiotas, a principio de semana, saludos para la Fanny Lu. Ella dijo, híjole, cuando estaba la clausura de los Juegos Olímpicos, decía, es lo único que faltaba, la canción de Imagine, de Elton John, todos lo recordaremos emotivamente. Claro que sí, aplausos por favor para ese comentario. Todo iba bien, una buena canción, Imagine, pero no es de Elton John, ¿no? Es de John Lennon. Y si ustedes quieren saber cómo vivía a este ícono de la música, pues se está vendiendo su mansión. Para todos aquellos amigos cistercianos, mis reyes, o que aspiran a tener una casita, y no precisamente de las de Infonavit, bueno, pues ustedes pueden disponer de dinero o hacerse la cooperacha para pagar la nada despreciable cantidad de 15 millones por la mansión de John Lennon. ¿Sí? Pero bueno, esto es una pequeña casita. Es la mansión Kingwood, ubicada ya en el área de Weybridge, en St. George, allá en Inglaterra, evidentemente, que fue el nido de amor del ídolo mientras vivía con su esposa Cynthia entre 1964 y 1968. Esta pequeña casita, con baños de lujo, piscina, cine, una cava de vinos, ¿por qué no?, está siendo ofertada 15 millones de libras esterlinas. Algo así como algunos 309.437.844.000 que confundí el punto con la coma. Son 309.437.844.828 pesotes mexicanos. ¿Quién se anima? A lo mejor ya con el cambio que está prometiendo el copetón. A lo mejor ya, ¿no? Yo creo que en unos 150 años aproximadamente juntamos la mitad y pues ya podemos ir a comprar, aunque sea la cava de vinos. Ya añejados, pues bueno, valen más. Ahora les voy a poner unas fotografías para que nos digan qué les parece, a ver si se animan a comprar esa pequeña casita. Dice por acá Alejandro Flores: si la compro con mi Infonavit, ¿cuánto me rebajarían de mi quincena de 1500 pesos? Dicen: no me chingues. Dice: está muy bonita la casa. Lástima que el precio es excesivo y no tengo dinero, pero la verdad, sí la he comprado. Dice por acá otro: ¿a poco sí? Si no nos dices que no tienes dinero, ni nos damos cuenta. El sarcasmo, mexicano. Bonito, bonito el sarcasmo mexicano, ¿cómo el que no? Bueno, esto ya donde ya les dimos esta nota de quién maneja, ¿no? Y bueno, continuando con las notas idiotas, y ahorita que estábamos hablando de del copetón, bueno, hay que hablar un poquito de Andrés Manuel López Obrador, aunque se enoje el güero. Sí, aunque se enoje, señor güero, es que esto ya es inaceptable. El señor Andrés Manuel López Obrador sigue en su prueba de demostrar que le hicieron complot por segunda vez. Ahora presenta animales de granja como pruebas del fraude electoral al que fue puesto, bueno, el que sufrió. Es de estas notas que solo ocurren aquí en México o en los Simpsons, ¿no? Ahí con el jefe Gorgory. Ya que el día de antier, Andrés Manuel López Obrador, candidato por parte de la izquierda a la presidencia durante las pasadas elecciones y antepasadas elecciones, dio una conferencia en su casa de campaña y en general se esperaba que siguiera presentando más pruebas sobre la compra de votos por parte del Partido Revolución Institucional, el PRI, y así fue. Solo que además de mostrar tarjetas Monex y Soriana, así como un sinfín de objetos alusivos a los puristas, también había animales de granja. Para ser más exactos, había un borrego, un pequeñito cerdo, varios patos, dos guajolotes, una gallina, y todos como pruebas de compra del voto. Los animales fueron contabilizados junto a otros 3.622 objetos, los cuales se han reunido a través de todo el país, que fueron contabilizados para realizar una acta notarial y presentarla ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto es lo que dice López Obrador. Quienes nos acompañaron en la campaña saben que siempre advertimos de la compra del voto, que no me estoy llevando un poco malo de la garganta, con materiales de construcción y despensas. Decíamos que entregaban pollos y patos, borregos, chivos, marranos, cerdos, cochinos, y desgraciadamente esto fue lo que sucedió. Ahora ya las oficinas de allá de Movimiento Ciudadano parecen literalmente las arcas de Noé. Y bueno, ni hablar. Yo creo que de no ser aceptados como pruebas, los animales son los que menos culpa tienen de este circo y van a ser regresados a sus dueños. Como ven, además de bueyes y cerdos, nuestra política ya se llenó de animales de granja. Vámonos con musiquita. Esta canción dedicada para ti, mi amor, bollita, es Soundgarden. La canción se titula Zero Chance. No te dedico la letra, te dedico la canción, porque es Soundgarden, en la voz de Chris Cornell. Volvemos.

Y así el ritmo de los Red Hot Chili Peppers con esta canción titulada Throw Away Your Television. Tiren la televisión, desháganse de ella, regálenla, porque llévenla a los asilos, préndanla cuando hay cosas importantes realmente para ver. Hagan buen uso de esa caja idiota, como dice Alex Lora. Bueno, ni hablar. Esta canción de Throw Away the Television va muy ad hoc con la nota que vamos a dar a continuación. Resulta que en Ucrania consideran como amenazas las series animadas. ¿Quién de, o cuántos de nosotros, mejor dicho, no vivimos a raíz de las caricaturas? Cartoon Network, por ejemplo, Canal 5 en México. Los más afortunados, no sé, SAS, Nickelodeon, aquel canal de antaño, Fox Kids, no sé, distintos canales de televisión. De acuerdo a un estudio realizado por la Comisión Nacional sobre Asuntos para la Defensa de la Moral Ucraniana, algunas de las principales caricaturas son calificadas como una amenaza real para los niños. Como ese buen broso, no sé, ¡órale! Una caricatura, o la más representativa, la que más llama la atención, es el caso de este invertebrado amigo color amarillo, Bob Esponja. Este famoso personaje de Nickelodeon, ya que está bajo investigación porque resulta ser homosexual, y se buscará prohibirlo, al igual que otras series animadas. Otras series televisivas animadas que se estudiaron fueron Los Simpson, Padre de Familia, sí, al señor Agustín, esperemos que no se ponga fúrico, pero Pokémon también se va a poner bajo la lupa, los Teletubbies y Futurama, las cuales, al igual que Bob Esponja, según la investigación, son proyectos especiales dirigidos a la destrucción de la familia y propaganda del vicio y las drogas. ¿Se imaginan a los Teletubbies destruyendo una familia? Y no sé, promocionando, patrocinan los cigarros, no sé qué, ¿se imaginan? Además también se habló sobre el anime japonés, señor Spike, también sale usted aquí embarrado, que fue declarado como un ejemplo concreto de propaganda del sexismo. Una de las fuentes para dicho estudio fue la psicóloga Irina Medvedeva, y comentó que los chamacos de 3 a 5 años, después de ver estas series, se burlan en frente de adultos que no conocen y repiten sin sentidos de manera constante. Eso sí, me ha tocado ver. Ni hablar. Dicen por acá, a muchos les suena exagerado, pero las caricaturas sí afectan mucho a los niños, tomando en cuenta los colores que emplean, la actitud de los personajes, y tan solo, los que nacimos a principios de los 90, no me digan que La Vaca y el Pollito, o Ren y Stimpy, se les hacían caricaturas sanas. Ren y Stimpy, buena caricatura. Cuando MTV era un buen canal de televisión. Vámonos rápido, porque ya nos queda poquito tiempo para dejarlos con buenas rolas. ¿Cómo saber? ¿Ustedes saben cómo identificar si son adictos a las redes sociales? Bueno, en mayor o menor medida, todos, absolutamente todos, nos hemos enganchado con alguna de ellas. Y no hablamos de las amigas de su novia, ni las primas, no, nada de eso, sino de las redes sociales. Esos inventos del hombre blanco que nos hacen despreciar horas enteras de nuestra vida. Por ejemplo, ya llevamos casi 50 minutos con un invento del hombre blanco, un servidor hablando, y ustedes, estimado amable auditorio, honorable auditorio, escuchando este programa. Bueno, esa necesidad de tuitear cada cosa que hagas, voy al baño, tweet. Estoy comiendo, tweet. En Starbucks, fotografía. Etiquetar a 24 amigos. Lo hacen, no digas que no. O la urgencia de checar lo que han publicado tus contactos en Facebook, quizá ya sea una adicción y tú ni en cuenta. Pero no se preocupen, para saber si su dependencia en las redes sociales de plano ya es enfermedad, les diremos algunos síntomas que delatan este padecimiento. Fueron detallados por Marta Catalina Pérez González, quien es la subdirectora del Centro de Evaluación e Investigación Psicológica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, CIP, es decir, del CUCS, y Francisco José Gutiérrez Rodríguez, director del Centro de Evaluación e Investigación Psicológica. Así que, ambos del CUCS. Ambos expertos nos dicen que los síntomas de un adicto a las redes sociales son los siguientes. La tecnoansiedad. ¿Qué es la tecnoansiedad? es la angustia que se sufre al no tener acceso a un dispositivo o tecnología que permita al usuario estar conectado con el resto del mundo, sobre todo si ocurre una noticia relevante. Está relacionada con la nomofobia, que es el miedo a no tener el teléfono celular, y a lo cual ya les hemos platicado hace varios meses, ¿se acuerdan? De la nomofobia, que me decían que los usuarios de BlackBerry no son nomofóbicos. Bueno, yo digo que sí, pero bueno. Apego enfermizo. Esta necesidad imperante de revisar constantemente las redes sociales o las plataformas digitales en las que participamos obviamente afecta a nuestras relaciones sociales, así como nuestro rendimiento en el ámbito profesional y académico. Escúchenlo bien, porque esto sí es muy importante. El síndrome de alienación. Esto viene cuando por diversas circunstancias no se pueden comunicar por medio de las redes sociales con los demás. Provoca sentirse solo, depresión y tristeza al sentir que ustedes no le interesan al mundo. La texiedad es el ansia de enviar mensajes y no recibir la respuesta inmediata de los otros usuarios. Usuarios de WhatsApp, las dos palomitas no significa que ya leyeron su mensaje. Sean pacientes, por favor. La textofrenia es el estrés que se genera en el usuario cuando revisa cada momento y cuando urgente su teléfono para comprobar que no tiene nuevos mensajes o actualizaciones. Al hacerlo constantemente, deja de lado sus responsabilidades. Usuarios de BlackBerry, nuevamente, dejen el celular cuando van caminando en la calle. Por favor, gracias. O el síndrome del mensaje múltiple. Esto se da cuando entablamos varias conversaciones al mismo tiempo, por medio de redes sociales o mensajes. La mayoría de las veces, de forma innecesaria y solo con el objetivo de recibir muchas respuestas y sentirnos parte de un grupo. En otras palabras, forever alone. Y ustedes, díganos, ¿cuántos de estos síntomas padecen? Según los expertos, lo que hay que explicarles a nuestros hijos, a nosotros mismos también, amigos, pareja, tíos, primos, sobrinos, hermanos, que cuando se dedica a una o varias horas al día a las redes sociales, es que ese mismo tiempo podríamos invertirlo para relacionarnos de manera real con nuestros amigos y conocidos, estar en familia, hacer ejercicio, no sé, conocer nuevos lugares, cosas, no sé, otras cosas. Dice Juan David Camacho, faltó el más importante, la negación. Totalmente de acuerdo. Vaya que sí, hay muchos aferrados. Bueno, vámonos con la última nota del día, para ya dejarlos con musiquita y que se queden con la otra cara, el cotorreo, con diferente perspectiva. Fíjense que estas polémicas cajetillas de cigarros que están saliendo, no nada más aquí en México, sino allá en Australia. Porque, a ver, ¿cuántos de ustedes que son fumadores ya se acostumbraron a ver las cajetillas de cigarros, imágenes alusivas a enfermedades y padecimientos que causa el tabaquismo? A pesar de lo impactante que son estas imágenes, la mayoría suelen pasarlos por alto. Hasta piden, cuando salen de disfunción eréctil, piden de los que dan cáncer, para que no vean eso. Pero dudamos que pase lo mismo en Australia, donde las fotografías que acompañan las cajetillas son más impactantes todavía, ya que es de los más duros en cuanto a sus políticas de lucha contra el tabaquismo. Y bueno, ahorita yo que estoy viendo las imágenes, hija, de verdad son... Si las de aquí, una ratita, un bebecito, algo, son medio drásticas. Las de allá son casi, bueno, ni hablar. No se las voy a escribir por respeto y porque es hora de la comida. Pero estas disposiciones van a entrar a partir del 1 de diciembre. Y todas las cajetillas que se venden por allá tendrán imágenes, bueno, lupus, pies gangrenosos, muchísimas cosas. Así que, con este elemento distintivo en el empaque, estará la marca y el nombre del producto impreso con los mismos caracteres en el resto de la cajetilla. Y lo que va a sobresalir son este tipo de imagencitas. Dicen por acá, dicen, no hay nada como la rata muerta. Bueno, ni hablar. Y bueno, terminando con esta nota, les dedico esta canción a todos nuestros palitrocheros, al Palitroche Nation, que son fumadores. Esto es a cargo de Plasivo. Saludos para buen Agustín, que viene aquí en la otra cara. Ahí está su canción. Súbele. Ahí está, Plasivo, Ashray Heard. Nos despedimos, nos escuchamos el día de mañana, 11 de la noche. Pásenla bien. Se despide Ángel Ángeles. Bye con verde. You took